Con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, la editorial Anfier de España publicó en tomo suelto la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Servirles a las masas populares con total entrega es el modo de la existencia del Partido del Trabajo de Corea y la fuente de su poderío indestructible. Y la insertó en su sitio web el grupo de estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Sudáfrica. Y la Casa Editorial Nacional de Laos dio a luz en folleto la otra obra del mariscal Kim Jong-un, La preservación del patrimonio nacional es una labor patriótica destinada a hacer valer la historia y las tradiciones de nuestra nación.